Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. Asesinatos y crímenes, mujeres, sexo, promiscuidad, homosexualidad, maltrato, abandono, pobreza, injusticia, venganza, historias de amor. Estas son solo algunas de las temáticas que se abordan en el blues femenino de los años 20, un género y una época que hoy se tiñen de fucsia. Vamos a adentrarnos en este mundo descubriendo a sus intérpretes, pero sobre todo descubriendo el potente vehículo de liberación que esta música representó para la población afroamericana de Estados Unidos en esos primeros años del siglo XX. Y es que el blues no es solo un género musical. Sus melodías y sus letras narran la vida cotidiana, la historia y la lucha de las mujeres negras durante y después de la esclavitud. Pero hoy, sobre todo, vamos a disfrutar de la música. Estamos emocionadísimas, y esperemos que vosotras también, tanto como nosotras, con el regalo prenavideño que os traemos. Y es que este es el primer programa de la historia de Sangre Fucsia con música en directo. Y este pedazo honor se lo debemos a Virginia Rubio y Óscar Linares, a quien damos la bienvenida y descubrimos, por cierto, en una fiesta de nuestra querida emisora Agora Sol Radio. Nos dejaron tan embelesadas que decidimos que teníamos que tenerlas aquí, para Sangre Fucsia solo. Su voz y su guitarra nos guiarán en este viaje musical por la herstory del blues. Loli DJ maneja, como siempre y hoy con especial dificultad, los controles. Y en esta ocasión, aunque no la escuchéis, coordina también el programa. Ella, Doña Pasolina, Diane Spotting, Reino Hueco, Valentina y yo, Gaels, os deseamos una feliz y bluesera Navidad y un Fucsia 2018. Y ahora, a disfrutar del directo. So hard, oh Lord, and I travel so hard. Don't nobody knows my travels but God. Don't nobody knows my travels but God. Went down the hill all the day. My soul got happy and stay all day. Oh, Lordy, travel so hard. Oh, Lordy, no, travel so hard. Don't nobody knows my troubles but God. Don't nobody knows my troubles but God. When in the room, didn't stay alone. Look on the bed, and brother was dead. Oh, Lordy, travel so hard. Oh, Lordy, no, travel so hard. Don't nobody knows my troubles but God. Don't nobody knows my troubles but God. Oh, Lordy, travel so hard. Oh, Lordy, no, travel so hard. Maravilloso. Gracias, Virginia. Bienvenida, bienvenido, Óscar. Bueno, maravilloso, maravilloso esta interpretación a capela de Travel So Hard, de Vera Hall. Exacto. Bueno, cuéntanos antes que nada, ¿de dónde viene este amor por el blues? Pues reciente es este amor por el blues. No hace mucho tiempo que vengo escuchándolo, pero alguien en un momento dado me lo acercó, me lo dio a probar. Y como me gusta decir, cuando el blues se te mete dentro, ya no hay vuelta atrás, no hay manera de sacarlo. Gracias a Óscar, que tengo aquí al lado, empecé a conocerlo un poquito más en profundidad, empecé a saber que había un blues mucho más, perdona Óscar, mucho más rancio, mucho más viejo y mucho más interesante, mucho más de raíz. Y supe que era posible improvisar voz, supe que era posible improvisar maneras diferentes de hacer un blues más real. Así que ahí está. Genial. ¿Y por qué habéis elegido para abrir el concierto radiofónico de hoy este tema de Vera Hall? Vera Hall es una gran olvidada, por desgracia. Vera Hall fue una mujer que con suerte, no sé muy bien por qué razón, supo aprender a leer y a escribir en un momento en el que las mujeres afroamericanas no tenían muchas facilidades para eso. Fue nieta de esclavos, hija de granjeros, de granjas familiares en el sur de Estados Unidos. Y en un momento dado de la vida, algo o alguien se lo puso fácil y en el año 37 conoció a John Lomax, que fue un etnomusicólogo bastante, bastante famoso, que hizo una labor absolutamente increíble por difundir la cultura y el folclore afroamericano. Y se topó con él y bueno, quedaron en cantar juntos y aquello dio sus frutos. Este, por ejemplo, sí, este que es un gran tema, que de hecho fue un tema escogido para representar el folclore de los espirituales y cantos de trabajo de los afroamericanos. Qué bueno. Bueno, iremos abordando más temas a lo largo del programa, pero ahora contadnos, ¿cuál va a ser el siguiente tema que vamos a escuchar? El siguiente tema que vamos a escuchar es un tema absolutamente maravilloso, que tiene muchísimo mensaje. Es un tema de Ida Cox, que era una mujer que cantaba un tipo de blues bastante estilizado para la época y que se rodeó de los mejores para dar rienda suelta a las letras que escribía, letras bastante radicales, vamos a decir, de alguna manera. Temáticas bastante, bastante radicales, sí. En este tema, que se llama Wild Woman Don't Have the Blues, lo podremos ver. Estupendo. Vamos a escuchar además la grabación original. Exacto, sí. Mi Virginia, ¿estas mujeres, estas blueseras negras, vivían de la música o se dedicaban a otras tareas? Bueno, hacían lo que podían verdaderamente. Para entender un poco todo lo que vamos a tratar a partir de ahora, sería interesante colocarnos en un momento histórico y colocarnos en un lugar muy concreto. Hablamos de los Estados Unidos en, bueno, comienzos del siglo XX, aproximadamente entre el 1890 al 1920, que fue cuando se produjo lo que venimos a llamar la era de la grabación, donde un gran número de mujeres comenzaron a grabar. Pero esto fue algo realmente, vamos a decir, un poco casual, pero bueno, sucedió al final. Las mujeres en aquella época, pensemos en el último escalafón social, básicamente. Sí, ellas eran mujeres, para empezar, eran negras, analfabetas en casi todos los casos, claro. Nietas de esclavos, y muchas de ellas tenían una sexualidad muy abierta, de la cual era bastante complicado hablar en la sociedad más bien puritana de la época en Estados Unidos. Así es que su situación era verdaderamente complicada, pero es cierto que hubo una serie de mujeres, como Ida Cox, a la que acabamos de escuchar, que decidieron coger un micro, bueno, cuando lo tenían, evidentemente, y saltar a la palestra y empezar a contar y a decir todo lo que ellas tenían que decir. Y se llegaron luego a grabar estos materiales. ¿Cómo nos han llegado? Pues nos han llegado de una manera bastante, bastante curiosa. Gracias a la invención del fonógrafo, del gramófono y del tocadiscos, y precisamente por la época social en la que se vivía en Estados Unidos, todo el mundo quería tener cosas, todo el mundo quería comprar, y estaba bastante bien visto que la gente tuviera en su casa todo lo necesario para montar básicamente una fiesta, digamos. Un guateque. Exacto. Así que lo que la gente necesitaba era un sitio donde poder reproducir música y, desde luego, la música. Por lo tanto, los sellos discográficos comenzaron a nacer en aquella época, se desperdigaron, se desarrollaron a lo bestia, y aquello fue un ratas a la carrera con tal de conseguir a las mejores voces, a las mejores interpretaciones y demás. Por aquel entonces no se grababan a algunas mujeres, sí, pero principalmente a mujeres blancas. Y lo más normal era, pues, grabar shows, más bien música de vodevil, minstrels, cosas donde no había como solistas todavía, digamos, ¿no? Ajá. Así que casualmente había una chica que se llamaba Sophie Tucker, que estaba llamada a cantar un tema llamado Crazy Blues, que había compuesto un señor, un productor afroamericano que se llamaba Perry Bradford. Y ella, pues, cuenta la leyenda que por circunstancias de un buen catarro o porque su agenda de contratos con millones de discográficas y sin más no le permitió acudir aquel día a la grabación, Perry Bradford nos otorgó la posibilidad de conocer a Mammy Smith, que es la que con el paso del tiempo se ha conocido como, bueno, la primera mujer que cantó un blues en realidad. ¡Qué maravilla! ¿Vamos a escuchar eso? Si os parece, lo escuchamos. Y además en su grabación original, de nuevo. En su grabación original. Del año... Del año 1920, exactamente. Se grabó el 10 de agosto de 1920. Estábamos aquí fuera de micro comentando un montón de cosas interesantes. Cuéntanos más de este Crazy Blues de Mami Smith, que hay mucho, mucho que contar. Ay, hay mucho, sí, es que es verdad. Bueno, de hecho es una canción que se le considera el primer blues porque realmente guarda cierta estructura de lo que consideramos blues, a pesar de que anteriormente muchas de las grabaciones que se hacían antes de esta llevaban la palabra blues implícita en el título. Pero eso no significaba que fueran blues, es por eso que a este tema se le conoce como el primer blues. Uh-huh. Os les comentaba a ellos ahora mismo fuera de micro, sí, que Mami Smith no era una gran intérprete vocal, en realidad. Ella se dedicaba más al mundo del vodevil y de los minstrels. Y bueno, fue, pues como decíamos, totalmente casual que apareciera ella aquí de repente. Sí, oye, y cuéntanos el tema de los minstrels, que a lo mejor a algunas de nuestras oyentes les suena, pero para recordar, ¿qué era eso? Bueno, pues eran esos típicos shows, en principio estaban organizados y totalmente desarrollados por personas de color blanco. Ellos eran blancos que se teñían la cara de negro y se ponían unos labios bien gordotes, estilo afroamericano totalmente. El famoso blackface. Exacto. Entonces ellos venían un poco a parodiar de alguna manera las costumbres y las vivencias del día a día de los afroamericanos. Lo que pasa es que lo hacían a su manera, en realidad. Ellos utilizaban un tipo de música que ellos pensaban que era lo cercano a los afroamericanos, aunque en realidad se acercaban más a la música de banjo y violín que venía desde Irlanda y desde Escocia, más europeo. Así que cuando, aproximadamente sobre 1850, cuando los negros entraron en los minstrels, tenían que teñirse la cara también de negro a pesar de que ya lo eran y tenían sus labios bien gordotes, pero aún así tenían que hacerlo. Y ellos empezaron realmente a introducir la música afroamericana real con tintes africanos y no europeos. Claro, claro. Qué brutal. Y bueno, pensando también en el tema de las temáticas, porque ahora hemos hablado así hasta ahora del contexto, un tema de la música popular clásico, el tema, es el amor. Totalmente. No hay escapatoria en la música popular. Ciertamente. En el blues, ¿se trata este tema y cómo? Se trata y mucho, desde luego. El blues el amor es la gran temática en el blues, sin duda alguna. Lo que diferencia al blues del resto de la cultura popular, de la música popular de la época, de esos años 20, que es donde nosotros nos estamos centrando ahora mismo, es precisamente alejarse de ese amor romántico que hasta ahora nos venían contando que era casi el único que existía. Estas mujeres que habían llevado una vida bastante complicada, muchas de ellas huérfanas, como decíamos, muchas de ellas analfabetas, muchas de ellas pues llegando como podían llegar, habiendo sido previamente criadas, prostitutas, claro, o habiéndose criado básicamente en circos ambulantes y demás, ellas comenzaron a cantar un tipo de amor diferente, un tipo de amor que hasta ahora no se había escuchado antes, que era mucho más explícito en el plano sexual y desde luego mantenía un poco a la familia a un lado, digamos. No es que no tuvieran familia, no es que no creyeran en la familia, es solo que lo veían como algo un poco más alejado a sus vidas más independientes. Vale, ¿y nos podéis interpretar algún tema que ejemplifique esto? Sin duda. Os vamos a cantar un tema de Bessie Smith, que es otra de las muy, muy grandes y de las primeras en grabar. Grabó montones de canciones. Y este tema en particular, podríamos escoger cualquier cosa de Bessie Smith porque tiene temas increíbles que abarcan temáticas desde desigualdad social, problemas de todo tipo en relación a mujeres y hombres afroamericanos de la época, alcohol, al cual era tremendamente aficionada. Cierto. Mucho, mucho. Pero este en particular, que es el Empty Bed Blues, nos viene a contar una temática bastante común dentro del blues en esta época, que son los consejos a otras mujeres. Qué interesante. Muy interesante. Ella venía a decir un poco que cuando encuentras un buen amante, sea quien sea, un buen amante, quédatelo y no lo cuentes porque lo más probable es que alguien llegue por detrás y te lo acabe birlando. Un buen consejo. Un buen consejo, así que así es como ella acaba en la última estrofa. Dice, mira, quédate con lo que tienes y no lo cuentes por si acaso un día coge y se va volando y te quedas con una empty bed blues. I woke up this morning with an awful aching head. I woke up this morning with an awful aching head. making it. My new man had left me just a room with an empty bed. He's a deep sea diver with a stroke that can't go wrong. He's a deep sea diver with a stroke that can't go wrong. He can touch the bottom and his wind blows out so long. No, he's got a sweet something, and I told my girlfriend Lou. He's got this sweet something, and I told my girlfriend Lou. Raven, she must have gone and try it too. When my bed get empty, make me feel awful mean and blue. When my bed get empty, make me feel awful mean and blue. My springs are getting rusty, sleeping single like I do. He came one evening with his spirit way up high. He came home one evening with his spirit way up high. What he had to give me, oh, made me wring my hands and cry. When you get good loving, I'll never go. To cross you and leave you with them, an empty bed blue. ¡Uy! ¡Maravilloso! ¡Bravo! ¡Qué guay, gracias! Esto es, bueno, un lujo poder escucharos así de bien, en directo. Muchísimas gracias también, Óscar, que acabamos de escuchar tu guitarra por primera vez. Nada, vosotras. Bueno, de hecho, cuando estábamos preparando el programa, comentábamos que estas temáticas, bueno, todo esto que Virginia Rubio nos está contando, de qué supuso el blues para las mujeres, qué significaban estas temáticas, por qué eran diferentes, qué traslucían del contexto social, afectivo y político de la época. Bueno, en un programa previo que dedicamos a música que empodera, si no me equivoco, nuestra compañera Doña Pasolina, de hecho, nos trajo un resumen de un artículo de Angela Davis en el que analiza muchos de estos temas. Y en concreto, esto que estábamos hablando de por qué la sexualidad y las formas de familia eran diferentes entre la población afroamericana. De hecho, durante la esclavitud, por ley, la estructura familiar afroamericana era diferente. Es bastante diferente. De hecho, casi que no existía en realidad la estructura familiar. De hecho, esa es una de las cuestiones más importantes de cara a afrontar la temática del amor y de las relaciones sociales entre las personas de cara al blues en las mujeres. Y es precisamente por esto. Si nos vamos cientos de años atrás, cuando todo esto comenzó, cuando los primeros africanos llegaron a Estados Unidos y demás, las condiciones en las que estas personas llegaban, primero, aparte de ser absolutamente lamentables y de ser tratados prácticamente como animales, eran obligados a tres cosas, básicamente. Esto era por ley. Los colonos estaban castigados por ley también por consentir ciertas cosas como estas. Una era no aprender a leer y a escribir. Ellos no tenían acceso a ningún tipo de educación. Uh-huh. No podían viajar. Es por ello que luego, cuando una vez la abolición de la esclavitud llega y las personas pueden moverse, hay tantas y tantas y tantas canciones de blues que hablan de trenes. Los famosos trenes de la libertad. Y de viajes, exactamente. Claro. Y por último, había una prohibición que es absolutamente tremenda, y es la imposibilidad de unirse en matrimonio o no en matrimonio. O sea, no había ningún tipo de estructura familiar posible. Lo cual suponía además que las mujeres tenían aquí un extra añadido, y es que podían ser abusadas constantemente, tanto por la propia población como por los colonos, los dueños, ¿no? Claro. De estas personas. Se me están poniendo los pelos de punta, claro, esto, pero sí que les obligaban, por otro lado, a reproducirse, para reproducir la mano de obra esclava. Exacto, claro. Exacto, eso era otra cosa, ¿no? Aquellos con los mejores genes pues eran recogidos y básicamente llevados a algún lugar donde tan solo tenían esa obligación, y era procrear. Uh-huh. Exacto. Eso claro, supone que las personas no eran libres para escoger las personas con las que compartían la vida, básicamente porque tampoco tenían una vida bastante dulce que compartir. Y luego, por otro lado, había otra situación, y es que cuando unas personas trabajaban la tierra, eran los dueños quienes decidían sobre esas personas, obviamente, como mandaba la esclavitud. Entonces, si esa tierra era vendida, las personas que trabajaban en esa tierra eran vendidas también. Si había algún tipo de ajuste de cuentas por herencias o por dinero o cualquier cosa, si una tierra era vendida, las personas igualmente. Así que de la noche a la mañana, tú que realmente en la clandestinidad habías conformado una pseudo familia, eran arrancados totalmente del núcleo. Por lo tanto, el dolor y el sufrimiento tremendo que asumió esta gente en ese sentido era sencillamente desgarrador. Claro, esto seguro se plasmó luego con la abolición de la esclavitud. De alguna forma se tradujo, ¿no?, en las estructuras afectivas, sexoafectivas de la población afroamericana. Exacto. De repente la gente, una vez todo esto acaba, es un proceso bastante largo. Decimos que en 1865 tenemos esa proclamación, ¿no?, de hasta aquí con la esclavitud, pero no es real. Realmente los esclavos, no considerados esclavos, pero prácticamente en la práctica lo eran, continuaron viviendo así durante muchísimo tiempo. No obstante, las personas se encontraron de repente con una cierta soberanía a la hora de escoger sus propias relaciones y las personas con las cuales se relacionaban. Por lo tanto, comenzaron a aflorar situaciones sanas, simplemente sanas, con las que ellos no habían estado en contacto antes. Claro. Seguro que con esa soberanía sexual, podríamos llamarlo así, afloró la homosexualidad. Ciertamente. Y el lesbianismo. Exacto. Claro. Lo cual, disculpa, sí. No deja de sorprender eso en realidad, porque no era algo de lo que se hablara realmente. O sea, la sociedad de los Estados Unidos de esa época no consentía, o sea, era algo que directamente estaba básicamente prohibido, o sea, no se podía hablar de ciertas cosas como esas. Sin embargo, aquí todas estas mujeres, estas pedazos de mujeres radicales, dijeron: vamos a hablar de lo que nos gusta a todos o a algunos de nosotros, y sin tapujos. Qué bueno. Y creo que nos toca ahora escuchar a podemos llamarla la gran bollera del blues. ella es la famosa Ma Rainey. Ma Rainey, exacto. Un tema, Profit on Me, que ya hemos pinchado alguna vez en Sangre Fucsia, que es un icono del lesbianismo. Total. Del lesbianismo descarado. Orgulloso, exacto. Sin tapujos y muy expuesto. O sea, exacto. Quiero decir, muy, muy valiente, vamos. Eso es lo que realmente hace de estas mujeres un ejemplo y algo que todo el mundo realmente debería conocer, y no tenerlas como, sí, unas intérpretes de blues. No, oye, cógete las letras y léelas, porque lo que estas mujeres escribían y cantaban es absolutamente revolucionario para una época como esa. O sea, hoy en día, letras como estas no están, no existen. Pues vamos a escucharla. When I last night had a great big fight, everything seems to go wrong. I looked up to get out when we're gone. As she went, I don't know. I mean to follow everywhere she goes. Folks said I'm crooked. I didn't know where she took it. I want the whole world to know. This day I do it. Ain't nobody caught me. You're got to prove it on me. When I was last night with a crowd of my friends, they must have been women, cause I don't like no men. It's true, I wear color and a tie. Make the wind blow all the while. But the day I do it, ain't nobody caught me. They sure got to prove it on me. Maravillosa Ma Rainey. De hecho, la portada del single de este tema, sí. Prove It On Me, es uno de los que hemos utilizado para el programa, para la promoción, y es que en él sale vestida con traje de caballero, sombrero de caballero, bastón de caballero, y detrás ella está como ligando, ¿no?, con unas chicas. Y detrás la acecha un policía. Exacto, es una gran imagen, que habla por sí sola. Totalmente. Exacto. ¿Y qué otras intérpretes, de representantes de esta sexualidad sin tapujos nos quieres traer? Tenemos a alguien bien especial, y es bien especial porque no era considerada ni mucho menos una gran intérprete en lo que a voz se refiere. De hecho, no era muy buena cantante, pero era todo aquello que la gente quería ver en el escenario. Era pura acción, era pura adrenalina y emanaba sexualidad por cada uno de sus poros. Ella es Lucille Bogan y es la que ha venido a denominarse la reina del dirty blues, del blues más sucio. De hecho, cualquiera de las canciones que podríamos escuchar, hay una en particular que se llama Save Them Dry. Esta canción escandalizaría hoy en día a cualquier persona que la escuchara, lo cual a mí me hace muy feliz. Es la que nos comentabas, que hacía una oda a sus pezones, que Exacto. Eso me ha encantado. Sí, la canción empieza diciendo algo así como que tiene unos pezones del tamaño de sus pulgares y todo lo que viene a continuación es mucho más interesante. No dejen de escuchar, por favor, no dejes de escuchar a Lucille Bogan. Pero esta vez no os hemos traído ese tema, os hemos traído algo bastante más suave. Es un tema que ella misma compuso, de hecho hablábamos antes. Contándoslo, sí. Que era un tema que compuso y nos sorprendió. Sí. Este tema se llama Black Angel Blues, y la gente que escucha blues de una forma genérica, ¿no?, en general lo conocerá porque se lo habrá oído a B.B. King, ¿no? Que se llama Sweet Black Angel, o se lo habrá escuchado a Robert Nighthawk, o habrá escuchado algunas versiones de modernas, ¿no? Pero realmente este tema está escrito por Lucille Bogan y es un tema que, cantado por B.B. King, parece que es osado. B.B. King grabó en los años finales de los 40, 50, porque dice I like the way she, en el caso de B.B. King, spread her wings, ¿no? De la forma en la que abre las alas. O sea, B.B. King, ¿sabes? Fijaros de lo que estaba hablando Lucille Bogan en ese momento, ¿no? Vamos a escucharla entonces. I got it. Aquí charlando y escuchando a Virginia Rubio y a Óscar Linares, hablábamos de estas temáticas del amor en un sentido amplio, de la sexualidad en un sentido explícito y diferencial que abordan las bluseras negras de esta época de los años 20. Pero hay también otros temas, más allá de las relaciones sexoafectivas en un sentido amplio, que tratasen las mujeres. Sí, sí, había muchísimos. De hecho, hay una señora que se llama Daphne Duval, que ella se ha pasado media vida básicamente escuchando blues interpretado por mujeres y hace una gran lista de temas, pues desde maltrato, abandono, el consejo a otras mujeres que hablamos al principio, pobreza, promiscuidad, tristeza, experiencias sobrenaturales, viajes, infidelidades, homosexualidad, prisión, hay de todo, ¿vale? Pero hay uno en particular que nos gustaría traer hoy aquí que tiene que ver con los desastres naturales realmente y con lo que eso suponía. Vamos a interpretar un tema ahora que es de Memphis Minnie, que fue una grandiosa guitarrista, maravillosa, súper virtuosa, que en un momento dado conoció a Joe McCoy, fue su marido, y los dos hicieron un dúo artístico que fue uno de los más prolíficos del mundo del blues. Y ellos tenían este tema que se llamaba When the Levee Breaks. Uh-huh. Y bueno, Óscar nos estaba comentando ahora, igual le apetece contarnos acerca de eso. ¿Qué son esos Levee Breaks? Estábamos comentando que en la zona del delta del Mississippi, no solo el delta del Mississippi, cuando hablamos del delta del Mississippi no es como el delta del río que va, es una zona del Mississippi que está en el interior, que no llega al mar, uh-huh. Pero por la formación que tiene, que está cercana, forma esa especie de meandros, ¿no? Uh-huh. La tierra que había alrededor era muy prolífica. Cuando llegaron los americanos y echaron de allí, bueno, los americanos no, cuando echaron los de allí. Los europeos. Así, y echaron a los americanos, que eran los indios, devastaron todos los bosques y empezaron a cultivar algodón y lo que venía, tabaco, etc. El problema de estos ríos, bueno, esa tierra era muy frondosa, el problema de estos ríos es que estos ríos se desbordaban. Las crecidas. Estas crecidas eran, bueno, se lo llevaban todo por delante. Entonces, una forma de que los cultivos permanecieran era tratar de controlar el cauce de estos ríos construyendo diques. Diques artificiales, que ¿quién los construía? Claro, estos diques, trabajar en los diques estaba mejor pagado que recogiendo algodón. Uh-huh. Entonces había como, a mí me recuerda mucho esto a las uvas de la ira, ajá, los campamentos de los de Oklahoma, sí, que se van a California, los okis, ¿no? Que se van a estos campamentos de los recolectores de naranjas, ¿no? Uh-huh. Pues eran campamentos en los que, sobre todo población afroamericana, chino, habían, uh-huh, europeos de lo peor, ¿no? Iban a construir estos diques. Claro, pensando en todo esto que ya estaba comentando Virginia, que estábamos comentando ahora, que algunos tenían familia, mm, o empezaban a tener una protofamilia, se llevaban a sus chicas allí, ¿no? O se llevaban a la familia, lo que tenían y tal. Claro, lo que ocurría en estos campamentos, pensad que la proporción hombres-mujeres era un escándalo. Entonces, en muchos de los casos, estas mujeres, mientras sus compañeros, sus parejas, sus maridos estaban trabajando en estos diques, venía un barco, se los llevaban, porque el río Mississippi, por ejemplo, a esta altura era increíble, el cauce, ¿no? Ellas ejercían la prostitución, porque era una situación durísima. Claro, es que la dicotomía puta o mujer es irreal, nos la imponen desde fuera. Claro. O sea, ella se puede ser, esposa y prostituta a la vez. Belle de jour, ¿no? No, quiero decir, Buñuel, gran película. No, pero quiero decir que, a ver, ellas ejercían la prostitución porque es que un ingreso más para la, claro, para la familia, de claro, eso. Era, sí, bueno, era, tengo que hacer esto, ¿no? Y hay muchas canciones, ¿no? Hay una canción de Son House que dice: tengo un trabajo en los diques y tengo una mujer que me espera cuando vuelvo al campamento. Y esta canción que vais a interpretar ahora, When the Leaf Breaks, de Memphis Mine, en concreto, ¿de qué habla? En concreto nos está hablando de una catástrofe que ocurrió en 1927. Esta canción tiene dos años después, es de 1929. En este año, en el año 26 hubo tremendas lluvias, hubo tremendas nevadas y en un momento dado, en el año 27, aquello comenzó a desbordar. El día 15 de abril del año 27 se vinieron abajo uno de los diques más importantes de esta zona, cerca de Greenville, en pleno delta. ¿Y qué ocurrió? Que los ingenieros hidráulicos en aquella noche se dieron cuenta de que aquello iba a desbordar y entonces, básicamente a punta de pistola, recogieron a unos 1,000 hombres más o menos y los llevaron para allá sabiendo que su destino era bastante, bastante jodido. No obstante, fueron y en la madrugada de aquella noche, mientras colocaban sacos de arena, aquello se vino encima y todas aquellas personas perecieron, obviamente. A lo largo de todo el cauce había hasta 30 metros de altura de agua por algunos sitios. Así que contamos esto y contamos la historia de una persona que fue obligada a ir a trabajar allá sabiendo que eso se venía abajo y sabiendo que se iba a quedar sin nada. Escuchamos a Virginia Rubio y Oscar Linares interpretando a Memphis Mine, When the Leaf Breaks. If it keeps on raining, leaf is going to break. If it keeps on raining, leaf is going to break. And the water gonna call me, I have no place to stay. Well, all last night I sat on the leafy moon. All last night I sat on the leafy moon. Thinking about my baby in my happy home. If it keeps on raining, leaf is going to break. Oh, if it keeps on raining, leaf is going to break. And all these people have no place to stay. Now look at mama, what I'm trying to do. And now look troubles too. I won't leave in mama both night and day. I walk on to leave mama both night and day. I got nobody to keep the water away. Oh, crying won't help you, praying won't do no good. Crying won't help you, and praying won't do no good. When the leaf breaks in, you got to lose. It's a mean old leaf that caused me to weep and moan. Oh, it's a mean old leaf that caused me to weep and moan. I'm gonna leave my baby honey in my bill. Maravilloso, maravilloso. Bueno, mil gracias. Veíamos, hemos repasado ya algunas temáticas variadas, amor, sexo en todas sus variedades, trabajo también, y qué hay del alcohol y las drogas, otro gran tema de la música popular. Nada, no bebían nada, no se metían nada, era una gente sanísima, no salían por las noches. Straight edge todos. Totalmente, totalmente. Aquello, bueno, ciertamente en aquellos años, alrededor del año 14, el año 15 más o menos, se prohibió el consumo de la cocaína en Estados Unidos. Ajá. En ese momento, a pesar de que previamente se había utilizado hasta para el famoso jarabe para los niños revoltosos. Uh-huh. Ahí lo teníamos, sin ningún problema, dénselo a sus hijos, no hay mayor problema. Ella, Victoria Spivey, que es una de las personas de las que también se ha hablado bastante, pero siempre falta hablar un poquito de ella. Victoria Spivey trabajó muchísimo con Lonnie Johnson, era un guitarrista con el que grabó e interpretó montones de temas. Ella, ni corta ni perezosa, habló sobre esto, en este tema que se llama Dopehead Blues. No hay duda con el título. El sobre la título temática. Es el que es. No fue la única, ¿eh? Muchísimos, muchísimos lo hicieron. De Victoria Spivey me gustaría decir algo de ella, y es que ella fue una gran defensora de los derechos de las mujeres y de los derechos de las mujeres homosexuales en particular. No tenía ningún reparo en hablar tampoco de ello abiertamente. Alberta Hunter también lo hacía sin problema. Ella en particular, Victoria Spivey, en un momento dado de la vida decidió retirarse del mundo del espectáculo y volvió mucho más tarde. Volvió cuando ya era una persona bien madura y se dio cuenta de que las puertas estaban bastante cerradas para ella. Ella había superado la Gran Depresión en el año 1929, lo superó y continuó cantando el blues clásico que ya casi nadie quería cantar. Había como 300 mujeres que interpretaban en ese momento y casi ninguna sobrevivió, pero ella sí. Entonces cuando se fue y volvió y se dio cuenta de que no tenía sitio, pensó en crear su propio sello discográfico. Ajá. Y lo que hizo fue crear el Spivey Records. Qué bueno. Y con eso consiguió que mucha gente en su situación, gente mayor, uh-huh, pudiera dedicarse de una manera activa a la música otra vez. Qué bueno. Pues vamos a escuchar esta canción dedicada a la cocaína. Exacto. Just give me one more sniffle, another sniffle of that dough. Just give me one more sniffle, another sniffle of that dough. I'll catch a cow like a cowboy and throw a bull without a road. Doggone, I got more money than Henry Ford or John D. ever had. Doggone, I got my I'll be the dog last Monday. And for the dog on dog swimming. Feels like a fighting rooster. Feeling better than I ever felt. Feeling like a fighting rooster. Feeling better than I ever felt. Got a double pneumonia, and still I think I've got the best health. Sam, go get my airplane and drive it to my door. Oh, Sam, go get my airplane and drive it to my door. I think I'll fly to London. This monkey man makes me so. The president sent for me. The Prince of Wales is on my trail. The president sent for me. The Prince of Wales is on my trail. They worry me so much, I'll take another sniff and put them both in jail. Genial. Bueno, ya hemos comentado antes lo de lo explícito de las letras. O sea, sí. Es una prueba fehaciente de que no existe el progreso lineal, porque vamos, o sea, sería impensable escuchar esto hoy en día en la radio. Casi. Ciertamente sí. En casi cualquiera de las temáticas que cogiésemos en cualquier tema interpretado por estas mujeres, sería bastante, bastante extraño encontrarlo, sí. Bueno, Virginia, Óscar, vamos entrando en la recta final, nos tenemos que ir empezando a despedir. Hemos hablado de muchos temas, hemos rescatado de una forma interesantísima la herstory oculta del blues, que luego popularizaron un par de décadas después muchos bluesmen famosos, sí, pero ahí estamos redescubriendo las pioneras. Cierto. No sé si nos queda algo así importante por señalar sobre la música, las temáticas, el contexto social de estas mujeres. En realidad, principalmente hacerles un monumento a estas mujeres, es básicamente lo que deberíamos hacer. Ellas que fueron las valientes y con todo en contra, absolutamente con todo en contra, siendo, como decíamos al principio, el último escalafón social, consiguieron ser escuchadas. Sí, es cierto que los sellos discográficos en esa época querían vender y querían a toda costa vender y todo lo demás, pero ciertamente el atractivo que tenían estas mujeres de cara a lo que contaban fue absolutamente definitivo para que estas letras nos hayan llegado hasta hoy, tal cual. Así que, monumento para estas pedazo de mujeres. Pues claro que sí. Y bueno, antes de... vamos a escuchar una última canción y nos vamos a ir, pero antes, por favor, para quien nos esté escuchando y quiera contrataros ahora mismo. Toma. O invitaros a algún bolo, ¿dónde puede contactar? ¿Tenéis alguna web, email? Momento. Bueno, tenemos una página web que es www.oscarlinares.com/virginiarubio, donde podrán, en esa página web hay audios, hay vídeos del proyecto que tenemos juntos, que es este, ¿no? Blues en femenino, cantado, interpretado sobre todo por ella, ¿no? Estupendo, pues así de bien suena, lo subiremos a nuestra página web. Muchas y gracias. Las fucsias reiteramos nuestros felices deseos para esta Navidad blusera y fucsia a todas nuestras oyentes. Nos vamos a despedir. Virginia, cuéntanos, ¿con qué canción y qué intérprete? Nos vamos a ir con Georgia White, que fue otra de ellas, de todas estas que estamos hablando. Nos vamos a ir con un tema que es particularmente especial para mí, se llama Not a Second-Handed Woman, y la letra que ella nos transmite y quiso hacer inmortal para que llegara hasta aquí y más allá, es precisamente eso. Mira, yo de segunda mano no tengo absolutamente nada, y no necesito nada ni para ser feliz, ni para valerme por mí misma. Conmigo misma es más que suficiente. Virginia, Oscar, muchísimas gracias. Vamos a escucharla. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas.